Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Alguna vez has escuchado hablar de la misoginia? Es una exagerada aversión hacia las mujeres. Es un comportamiento reconocido como una ideología política similar al racismo o antisemitismo, en el que se reproduce la subordinación de las mujeres por los hombres. El término misoginia proviene del griego, en el cual miseo significa odiar o despreciar, y giné, mujer o femenino. En términos generales, ser misógino es ejercer desprecio por la mujer, criticarla o menospreciarla. El odio a las mujeres por parte de los hombres es el más conocido social y culturalmente. Hoy, ese mismo odio permea a las mujeres. Guillermina Natera, especialista en temas de familia y género en la Facultad de Psicología de la UNAM, dice que ese sentimiento se nos ha transmitido desde el principio como algo natural. La misoginia femenina es un fenómeno recién descubierto. Es misógina aquella mujer que odia a su propio género y por tanto no tolera su presencia, rechaza y anula sus comentarios, la acosa y la desmotiva. ¿Por qué? Es muy sencillo. El origen de estos sentimientos y actitudes se aprenden en el sistema familiar. Si en la familia no se hacen diferencias entre hombres y mujeres, no se aprenderán actitudes misóginas. Pero si se prioriza el mundo masculino y se hace a un lado a las mujeres, entonces se educan hombres y mujeres misóginas. La misoginia es una actitud totalmente inconsciente que padres y madres de familia inculcan en sus hijos desde muy temprana edad al darles el mensaje de que el mundo masculino es mejor que el femenino. Hay actitudes misóginas comunes, como por ejemplo, apoyar a hombres frente a las mujeres en un puesto de trabajo, boicotear a las mujeres y señalarlas como culpables del fracaso en la vida familiar. Como madre o padre de familia, reforzar ideas conservadoras que cortan la libertad de la mujer. Cuestiónate. Si prefieres a un hombre como jefe, si tu idea general es que ellos sí que saben hacer las cosas, si crees que tu hijo es más importante que tu hija, que las mujeres son más débiles que los hombres, revisa tus pautas educativas. Quizá eres una aliada o aliado de la misoginia. Tenía que ser mujer. Mira nada más cómo maneja. Ella no cocina ni sabe planchar. Es que su mamá no le enseñó a ser mujer. Te suenan frases conocidas. Y el reverso de la moneda, cuando los padres dan mayor peso al hijo varón que al de la hija, aunque ésta sea mayor. Él es el hombrecito de la casa. Alejandra Bux-Lomelí, directora del Centro de Salud Mental y Género, no puede describirlo mejor cuando dice que una señal de que la educación en casa tiene tendencias misóginas es cuando los niños dicen la consabida frase, vieja el último. Pensemos dos veces. De la misma forma en que se inculca el aprendizaje de misoginia, este se puede revertir. Ubica actitudes misóginas hacia las mujeres e intenta actuar en sentido inverso. Tratar de hacerlo puede no ser un proceso sencillo, pero paso a paso es posible cambiar la información aprendida en la infancia y lograr que a los ojos de un niño o una niña, mujeres y hombres resulten en total igualdad de circunstancias. Además, se ha demostrado que los efectos en la salud emocional de los misóginos y víctimas de la misoginia son terribles. Así que, como padres, hoy forjamos actitudes en el adulto del mañana. Lo que hoy inculques a tus hijos, mañana repercutirá en la sociedad y en su propia familia. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.